de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, el licenciado Ernesto Icoza Hernández, quien nos dará unas palabras y un saludo en nombre del rector de la UACM. Nos da mucho gusto por varias razones. Una de ellas es porque Francesca, fundadora de la universidad, la Francesca nos entrevistó a muchos de nosotros para ingresar a la universidad y creo que debemos recordarle y pedirle un reconocimiento siempre, ¿no? También esta mesa con compañeras beneficiadas, ¿no? Me da mucho gusto saludar a Karina, Karina Ochoa, que también una parte de su corazón está en la UACM, estuvo en la UACM haciendo un trabajo con el pensamiento decolonial muy importante, ¿no? Y siempre, verdad, me da mucho gusto. Y que estén en esa mesa hablando con Francesca, verdad, porque tenemos una mesa de lujo, ¿no? Voy a lectura un pequeño texto que preparamos. Muy buen día. Reciban un cordial saludo por parte de la Rectoría de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. A nombre de nuestro rector, me honra acompañar el inicio de este encuentro, 25 años de la UACM, Mujeres, Cuerpos, Palabras y Mundo, que forma parte de las actividades conmemorativas por el 25º aniversario de nuestra universidad. Quiero comenzar reconociendo y celebrando la realización de este evento, así como el trabajo de las académicas, investigadoras, activistas, artistas, estudiantes, que se reúnen para reflexionar y dialogar en torno a los aportes del pensamiento feminista de su universidad y la vida pública de nuestro país. Agradezco también a la Universidad Autónoma Metropolitana, mi alma mater, y en particular al Centro Cultural y Académico Teatro Casa de la Paz por abrir este espacio para la realización de esta jornada. La colaboración entre universidades públicas fortalece el diálogo político, la producción colectiva de conocimiento y la construcción de espacios como el que hoy nos convoca. Desde su fundación, la UACM se ha conseguido como un proyecto educativo comprometido con la educación pública, el pensamiento crítico y la justicia social. En ese camino, los feminismos han sido fundamentales, no solo como campo de reflexión académica, sino como práctica colectiva que ha contribuido a gestionar desigualdades, visibilizar violencias y transformar la vida universitaria. Como secretario general, mi papel esta mañana es simplemente abrir el espacio, saludarles y reconocer el trabajo que lo hace posible. Este es un encuentro para escuchar, dialogar y aprender desde las voces y experiencias de las mujeres. Por ello, con respeto, cedemos la palabra y el lugar a mí que corresponde a quienes son las protagonistas. A todas las participantes, organizadoras y colaboradoras, mi reconocimiento y agradecimiento. Deseo que esta jornada sea fructífera para el intercambio de ideas, la reflexión colectiva y el fortalecimiento del pensamiento feminista en nuestras universidades. Muchísimas gracias. Bienvenido. Compartir algunas reflexiones y memorias sobre la vida, obra y legado de Francesca, quien falleció y nos dejó el día 3 de marzo del año 2022, hace poquito más de 4 años. La compañera Franco, escritora, profesora, investigadora, fundadora de la UACM y cofundadora del Seminario de Feminismo Nuestro Americano y una de las grandes referentes del feminismo latinoamericano, de quien, bueno, no terminaríamos de narrar vivencias y cuestiones que tuvieron en su paso por América Latina y en muchas otras partes, en su intento por dar voz a miles de mujeres. Nos acompañarán en esta mesa la doctora Karina Ochoa Muñoz, la doctora Penny Barca, la doctora Norma Mogrovejo de Brasil, que está conectada ya en este momento, y la doctora Lorena Méndez Barrios, que les agradecemos mucho que nos acompañen el día de hoy. Y a continuación, la doctora Eli Bartra va a darnos unas palabras. Ella es pionera en estudios feministas en México, es profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana de la Universidad Xochimilco, desde donde contribuye de manera fundamental al desarrollo de los estudios de género y de los estudios feministas en México. Su trabajo académico se ha centrado en el análisis del arte popular, la cultura y la producción artística de mujeres, así como la reflexión crítica sobre el feminismo y cultura en América Latina. La compañera es autora y coordinadora de numerosos libros y artículos que han sido referencia para el pensamiento feminista en México, América Latina y habla hispana. Y habla hispana. Muchas gracias, doctora Eli. Damos inicio a esta presentación. Gracias. ¿Sí? No. Sí, se escucha. ¿Acepto más? Está muy bajito, ¿no? No, no me puedo pegar y además ver. Muchas gracias por la invitación. Enhorabuena por los 25 años de la UACM. Ya van siendo grandecitas. Ya no nos alcanzan. Bueno, Francesca Gargallo nació en Roma en el 56, pero siempre quiso ser siciliana. Incluso si buscamos en la red, en muchas partes dice, nacida en Sicilia. No, nació en Roma. Pero amaba Sicilia y detestaba Roma. Así era Francesca, o amaba o detestaba. Medias tintas no existían. Se avecindó en México desde 1979, y sus pies andariegos la llevaron por toda nuestra América, a ras de tierra, escuchando las voces de las mujeres de los pueblos indígenas, originarios. A lo largo de años, he hablado y escrito sobre la obra de Francesca, así como ella escribió sobre mí hermosos textos. Aún en vida de ella, redacté prefacios a sus libros. Después nos han tocado homenajes, más que merecidos, pero siempre tristes. Sin embargo, cualquier excusa es magnífica para homenajear a Francesca, conmemorar su natalicio, recordar su fallecimiento en el marco de del Día de la No Violencia contra las Mujeres en noviembre, o el 8 de marzo, Día Internacional de las Mujeres, como ahora, porque nació un 25 de noviembre y falleció un 3 de marzo. De hace 4 años, como acabamos de decir. Siempre hay motivos suficientes para celebrar la vida y la obra de Francesca, amiga entrañable, compañera de mil batallas. Les voy a ofrecer un pequeño rompecabezas, unas cuantas ideas, tal vez un tanto desilvanadas, pero que me parecen elocuentes. Pienso que el feminismo nació para transformar la vida toda, la colectiva, la individual, la pública y la privada y la íntima. Es importante tener presente que el activismo feminista siempre ha sido protagonizado por jóvenes, tanto durante el sufragismo como en los años 70 y 80, y también hoy en día, inmediata y las acompañaba. Las jóvenes eran siempre vanguardia. Hoy en día, muchas de las feministas de las décadas anteriores aún estamos aquí y en el activismo, con lo que es posible una rica experiencia intergeneracional, así como también choques generacionales que no tienen realmente un precedente. Este es un aspecto de la historia del feminismo que habrá de escribirse. La diversidad de visiones dentro del movimiento se subraya constantemente, pero no siempre se considera parte de la diversidad, la diferencia generacional. Las jóvenes de hoy intuyen, perciben sin mucha claridad que hay un feminismo antiguo del siglo pasado, pero no de un pasado tan remoto, que no conocen muy bien, pero que denominan hegemónico, sin tener muy claro el asunto. La vieja guardia, a su vez, no acaba de entender del todo lo que las jóvenes buscan, ni cómo ni cuándo. Pero con frecuencia las imitan, las mimetizan. Resulta necesario entender bien las diferencias generacionales y la relación intergeneracional que se vive cotidianamente dentro del movimiento feminista. Se trata de una relación que puede ser muy rica, pero es compleja y no está exenta de roces, arañazos y dificultades. Son grupos etarios que se forman en contextos sociopolíticos y económicos distintos y han llevado a cabo luchas que también difieren. Francesca había apostado por las más jóvenes, como las llamaba, y no le faltaba razón, son el futuro de las luchas feministas. para el libro homenaje colectivo que publicamos en la UAM. En 2023 y después en Bogotá en 2024, y se tituló Francesca Gargano, Remembranzas, Sentires y su propia voz. Ahí decía, escribí sobre Francesca. Cito: una polifacética y apasionada mujer como fue Francesca requería de un homenaje que hiciera un tanto de justicia, nunca suficiente, a su persona y a su obra. De ahí la polifonía y la diversidad de temáticas en los textos e imágenes conjuntados en ese libro. Francesca camina con su decidido y fresco andar rumbo al conocimiento de su yo de mujer y del tú y de nosotras. Como historiadora feminista, revuelve y deshace y pone patas para arriba a la historia androcéntrica y construye una historia nuestra. Con voz audaz, aunque ella dice expresarse a través de muchas voces, Francesca desgarra velos, rompe telarañas, desteje mitos. Es una voz esperanzada y esperanzadora, muy gratificante en medio del desbocado pesimismo imperante. Hoy, cuando en el seno del feminismo, los feminismos, se subraya más, como dije, las diferencias entre las mujeres que la unión, la sororidad y el afidamiento, justo es decir que Francesca parecía creer en una solidaridad de brujas que atraviesa a las mujeres como género. Para ella, el entre mujeres que genera el feminismo son esos fuertes vínculos de amistad y de lucha. Me parece importante recalcar esto, pues entre los influjos del posmodernismo primero y los vientos actuales de inclusión y diversidad de feminismos, hay una tendencia a olvidar esta cuestión fundamental del movimiento feminista: la unión solidaria y rebelde de esa revuelta de las mujeres para cambiar nuestra condición. Ahora bien, para Francesca, todo en las sociedades humanas es sexual. Y arremetió con fuerza contra el gran mito de la neutralidad, léase, masculinidad, de las creaciones del ser humano en abstracto y sin sexo. En particular, se refería a menudo a las prácticas artísticas y literarias. Cuestionó al patriarcado y alzó su voz de mujer para avanzar en la conquista de nuestro espacio en el mundo. Francesca, como filósofa feminista, afirmó que las ideas actúan. Mujer de palabras y de acción que creía en la utopía. Decía, cito, que la utopía es el espacio ético por excelencia desde donde pugnar por una política de mujeres. Nos haremos del mundo solo con nuestra libertad, con nuestro movimiento hacia el ideal contenido en la palabra libre, con acciones trascendentes y respecto a nosotras mismas. Usó la palabra, la usó sin parar, la palabra hablada, la palabra escrita, filosófica, literaria, poética. Escribió novelas, poesía, crónica, ensayos, reseñas, crítica de arte, cuentos infantiles y ejerció el periodismo. Fue profesora y editora, integrante del movimiento feminista latinoamericano y del Caribe. En 2012, en la UACN, participó en la creación de las licenciaturas de Filosofía e Historia de las Ideas y Literatura y Creación Literaria. En 2009, ella y Norma Mogrovejo crearon el Seminario de Feminismo Nuestroamericano de la Maestría en Defensa y Promoción de los Derechos Humanos. Si bien fue una feminista en movimiento, en rebeldía constante, a favor de la revuelta feminista, rechazó y denunció todas las guerras. En 2001, publicó en FEM un artículo que se tituló «El feminismo es pacifismo mientras soplan vientos de guerra». Eso hace 25 años. Y podría ser 50 o 100 o referirse al presente. Quiero aprovechar aquí para mencionar que todos los artículos de Francesca publicados en FEM han sido reunidos por Gabriela Huerta Tamayo en un libro digital compilado y editado por ella, titulado Francesca Gargallo, la revista FEM 89-2001, publicado en México por Ediciones Corte y Confección en 2024. Hay que agradecer ese laborioso trabajo de hormiga que realiza Gabriela sin cesar. Y empieza Francesca ese artículo en torno a la guerra. La radicalidad feminista implica una visión pacifista de la política. Más aún, todas las feministas son pacifistas, aunque no todas las mujeres lo sean. Porque el pacifismo es una posición activa y rebelde frente a la más patriarcal y conservadora de las actitudes sociales y políticas, la guerra. Desgraciadamente, esto es tan actual como lo fue en su momento. Ahora quisiera leer un poema de Francesca, no me canso de leerlo, probablemente lo conocen, o quizá no. Se llama La calle es de quien la camina. Nací viajera, sombra de un tren sobre las zarzamoras, huella de barco. Me vive lo que todavía desconozco y lo ya recorrido. El aire brioso de los Andes, el mar Caribe. La noche en una ciudad de invierno. Entonces tomo la mano que pinta las calles, le ordeno un cartel que se vea desde muy lejos. La calle es de quien la camina, las fronteras son asesinas. Ahorro peso sobre peso y una primera mañana, giro la manija, cierro despacio la puerta y me voy con el tiempo del paso sobre el suelo de todas. También les quiero leer el primer párrafo, un párrafito de su poema, Digo si puedo. Digo, porque soplar sobre el fuego para que se encienda el alba, y hago un paréntesis, este primer verso, porque soplar sobre el fuego para que se encienda el alba, es el título del libro que publicamos en la UAM en Bogotá, que se acaba de publicar en Italia, en italiano, y le pusieron por título este primer verso. O tan solo decidir que es factible sacudirse las ligeras cobijas del sueño, resulta en tiempos indolentes tan difícil como fundir piedras. Se ha caminado un largo trecho y se ha resquebrajado el sexismo en muchos espacios físicos y del imaginario colectivo, pero el patriarcado mal vivido da todavía coletazos mortales. Francesca fue una activista feminista irreverente, pero respetuosa. Guerrera, pero pacifista. Guerrera contra todas las injusticias, contra todas las violencias. Vital, antisistémica, libertaria y autónoma hasta las entrañas. Pensaba y luchaba por la utopía feminista y no hay que olvidarlo. Siempre a favor del buen vivir. Gracias. La virtual, que la podremos observar en pantalla y escuchar a la doctora María Norma Mugorrijo Quise. Ella es profesora e investigadora de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México. Es pionera en la reflexión histórica y genealógica del movimiento lésbico de Ayala. Ha dado origen a diversos proyectos como el Archivo Histórico Lésbico Nancy Cárdenas, de formación lésbica feminista como la Escuela para la Libertad de las Mujeres, y propuestas como el diplomado de titulación sobre política feminista y también un podcast llamado Las tortillas no tienen fecha de caducidad, dirigido a lesbianas mayores de 50 años, algo que ha centrado sus preocupaciones los últimos años. Entre sus ensayos, un amor que se atrevió a decir su nombre, la lucha de las lesbianas y su relación con el movimiento homosexual y feminista en América Latina, contra amor, poliamor, relaciones abiertas y sexo casual, reflexiones de lesbianas de la Toyala, teoría lésbica, participación política y literatura, las cuerpas lesbianas y la geopolítica del placer, son solamente algunas de las innovaciones que expresan la resistencia del pensamiento teórico-político de la comunidad Roma. Si está bien. la presidenta le da la palabra a continuación. Muchísimas gracias. Agradezco a las compañeras y compañeros organizadores de este evento. Saludo a mis queridísimas compañeras de lucha que están en la mesa. Un fuerte abrazo y también a las asistentes. Voy a ser breve, hablando un poquito sobre la experiencia que tuvimos con Francesca en la universidad y sobre sus aportes al pensamiento. En 2007 iniciamos juntas la seminaria Recuperando el sujeto mujer, alojada en la maestría de derechos humanos de la OACM. Denominación que fue cambiando en la medida que íbamos desoccidentalizando nuestra perspectiva. La seminaria estuvo abierta a estudiantes de dicha materia y a la sociedad civil. Semestre a semestre cambiábamos de temática, por lo que nos acompañaron por muchos semestres varias activistas, feministas, estudiantes de otras universidades, activistas de organizaciones civiles, estudiantes de otras licenciaturas, feministas autónomas, de la diferencia, anarquistas o aprendices, convocadas en la crítica de la institucionalidad del feminismo y otras siguiendo el pensamiento crítico feminista de la también estuvieron maestras de la base de acompañándonos como Gloria Méndez, Carolina Ochoa y otras. Iniciamos revisando las luchas históricas e ideas políticas feministas de nuestras antecesoras occidentales en sus diferentes olas, remitiéndonos siempre a las fuentes originales. Al tiempo que las leíamos, encontramos la necesidad de leer a nuestras abuelas latinoamericanas. Y al no encontrarlas compiladas, fuimos haciendo una reconstrucción genealógica a través de sus escritos o escritos sobre él. Son María Inés de la Cruz, Micaela Bastidas, Marcolina Arcisa, Juana Azurduy, María Remedios del Valle, Manuelita Sáenz, Rosita Campuzano, Ana María Campos, Juana Ramírez, Fermín Sotanera, José Ortiz de Domínguez, Juana Vicario, Ella Puerto, entre muchas. Esta revisión nos llevó a cambiar nuestra denominación por Seminaria de Feminismo Latinoamericano. La memoria histórica de las mujeres de nuestra región se vio impulsada y alimentada por la propuesta que la editorial Ayacucho de Venezuela, en el contexto del bicentenario, le hizo a Francesca Garay para realizar una compilación sobre escritos de mujeres latinoamericanas. La seminaria en su conjunto se involucró en la recopilación y selección de escritos de mujeres. Francesca hizo una convocatoria a las feministas latinoamericanas para enviar textos y se recibieron de mucho tiempo, escritos de mujeres de distintas épocas. La compilación logró dos tomos al que Francesca denominó Antología del Pensamiento Nuestro Americano. La editorial de Ayacucho no la publicó porque necesitaba el permiso de las herederas legales de las autoras de los textos y también por falta de presupuesto. Aunque la antología se encuentra en la red, es una deuda histórica publicada. Siendo Latinoamérica una designación occidental con orígenes coloniales, la búsqueda de una identidad propia implicaba replantear la denominación. Bajo esa influencia, nuestra seminaria empezó a denominarse Seminaria de Feminismo Nuestro Americano. Bajo ese paraguas, nuestro interés fue revisar y difundir los pensamientos feministas que desde la experiencia situada hacían las mujeres a lo largo de la historia, es decir, el pensamiento no únicamente de mujeres ilustradas. Así nos acercamos a los feminismos indígenas, negros, el feminismo popular de los 80 y también a la autodenominación regional Aya. A raíz de la publicación del libro Ideas Feministas Latinoamericanas de 2004, lesbianas e indígenas interpelamos a Francesca la ausencia de muchas. Por lo que Francesca, en su sabático de 2010 a 2011, salió a caminar y conversar con las mujeres de los 600 pueblos del área de Italia. construcción existente anticolonial, antirracista y autónoma recuperó los pensamientos y saberes de mujeres comunitarias, indígenas, autodenominadas feministas, ¿no? Pero que en su práctica lo son. En la premisa de que toda mujer que lucha en contra de su opresión por el hecho de ser mujer es feminista, en cualquier lugar y tiempo, estas mujeres de la Riallada replantearon el feminismo vivido en sus luchas cotidianas contra el racismo, la opresión social y patriarcado. Y en 2012, Francesca publicó su libro Feminismos desde Arcaidal, ideas y proposiciones de las mujeres de 600 pueblos en nuestra América, convertido muy pronto en bestseller con 9 reediciones. Feminismos desde Arcaidal de Francesca nos dio la posibilidad de conocer y aprender de las producciones escritas de mujeres indígenas que se perfilaban como intelectuales feministas desde sus experiencias en la acción política con sus grupos en sus países de origen, a quienes empezamos a leer y seguir. En 2013, Francesca, en un cuestionamiento de los espacios académicos, renunció a la universidad para dedicarse a la literatura y quedé sola a cargo de la seminaria, a la que después de 10 años de funcionamiento exitoso, fue cerrada de manera misógina por la maestría de Derecho. La salida de Francesca de la universidad respondió a una profunda coherencia en la crítica a los espacios académicos, no por la generación epistémica, sino por la reproducción hegemónica del conocimiento noreuropeo que da continuidad a la colonialidad, y a una crítica en particular a los espacios académicos del género por su complicidad en la construcción del consenso de la cultura occidental, la definición de qué es la razón, sus organizaciones internacionales y las imposiciones de un sistema económico capitalista como única posibilidad civilizadora. He seguido muchos de sus escritos en la crítica a la academia del género. Y la construcción de un pensamiento feminista en nuestro americano primero y luego desde la Via Yala, y recupero sus principales aportes. Francesca elabora una crítica desde el feminismo nuestro americano al reconocimiento de los derechos individuales como camino a la liberación de las mujeres, lo que le llevó a reconocer la concepción comunitaria o nosótrica de las mujeres como un cuerpo social, colectivo y comunitario, distinto a las construcciones individualistas heredadas de la cultura occidental. El carácter colectivo del sujeto comunitario, producto de la supervivencia a la violencia colonial, es una forma de organización social para la vida y la alimentaria, fruto de 500 años de resistencia y reinvención. Esta propuesta le permitió hacer un duro cuestionamiento al papel de la academia, principalmente de género, como espacio reproductor del pensamiento hegemónico blanco, heterocentrado y de clase, que ha posicionado un pensamiento no eurocentrado que refuerza la premisa de universal, con la que la colonialidad incorpora la pedagogía de la obediencia a determinados saberes, formas de organización económica, las que emanan desde el Estado-Nación moderno colonial en los Estados. Las mujeres de la academia de género, que en otro momento enfrentaron a la cultura hegemónica, ahora se encuentran fagocitadas en su capacidad de análisis y acción. La academia de género, nos dice Francesca, no dialoga con las mujeres indígenas y sus puntos de vista sobre el lugar que ocupan en el mundo. Las estudian, las comparan en su sistema de valores no europeos, las objetivizan, reitero. El feminismo disruptivo de mediados del siglo XX, en la actualidad, parece haber dejado de ser un movimiento político para convertirse en un espacio de estudio de las relaciones de género al interior de las universidades y en parte y en la parte relativa a los derechos económicos, educativos y políticos de las mujeres que les sea reservada a los organismos internacionales organizados según la ideología económica. Desde esa preocupación, Francesca expresa la necesidad de formular una metodología para los estudios de mujeres desde una perspectiva feminista que no sea cómplice con la mirada hegemónica del feminismo académico occidentalizado y feminista. En feminismo de larga yarda, reitera que el lugar desde donde reconstruir las luchas epistémicas de los feminismos indígenas es desde los cuerpos sometidos, sujetados, controlados, expulsados de la racionalidad para ser convertidos en máquinas de reproducción. Francesca reconoce además que lo más propiamente nuestroamericano de ciertas prácticas feministas es el diálogo de lo personal y lo colectivo del sujeto femenino. Francesca desilvana las propuestas de los feminismos comunitarios indígenas, entre muchas otras, para mostrarnos las resistencias que desde la Yala se tejen en reacción a las diferentes formas en que la hegemonía imperante y reciclada funciona en la región. La práctica feminista de los pueblos originarios de la Yala, desde el cuerpo y el diálogo permanente, construye una epistemología alternativa, la comunidad, espacio primario de referencia de nuestros pueblos. Es también el lugar de expresión política feminista desde donde las mujeres recuperan la historia y la genealogía ancestral. ¿Qué aprendemos de Francesca? Francesca nos invita a pensar y reposicionarnos desde el lugar que hablamos y que queremos construir con nuestros pueblos de la vida. Gracias. Cultura y las prácticas artísticas desde una perspectiva crítica. Su trabajo académico se enfoca al análisis de las representaciones culturales, los cuerpos, las narrativas producidas por mujeres, así como en los vínculos entre arte, política y pensamiento feminista. Ha participado en diversos proyectos académicos, publicaciones y espacios de reflexión sobre género, cultura y sociedad de México. Le agradecemos mucho, Dolores, muchas gracias. Por favor, adelante con tu participación. ¿Ahí está? Sí. Voy a compartir sobre un texto que nos pidieron unas compañeras que admiraban, que querían muchísimo a Francesca, en Argentina. No sabía cuál de los textos que compartimos y que estaba yo inspirada en esos momentos en nuestras charlas, los cuentos, Nosotros teníamos una relación muy bonita sobre el ser amigas y Cari, mi compi de la YECA, también tenía una relación muy cercana, pero teníamos, siempre le decíamos, ¿quién es la consentida? No, pues yo, de Cari, no creo que yo. Y bloqueábamos mucho y jugábamos siempre con ellos. Este texto está publicado en Otros Lobos, que es una revista de estudios críticos, es un centro de estudios de actualización del pensamiento político, colonial e interculturalidad de la Universidad Nacional de Comahue. Se llama Entrañables y lleva el título de una exposición que tuve en el C3 hace 2 años, una exposición individual, porque es el centro de la complejidad. Y siempre en la IECA estamos desarrollando proyectos demasiado complejos. Y con Fran compartía cosas muy complejas, desde lo íntimo, lo personal, lo colectivo. Y siempre estábamos pensando. Yo corría a su casa para contarle de la siguiente performance, de lo que yo iba a hacer, de lo que pensaba, de lo que me daba mucha emoción, de lo que me daba mucho temor, porque no lo tenía bien en la cabeza. Miedo nunca he tenido, por eso me dedico a lo que me dedico. Pero sí que no me saliera el pedaleo de la bicicleta de 3 ruedas, porque yo no sé andar en bicicleta y construir para una performance una bicicleta de 3 ruedas. Se titula el apartado de Entrañables Nosotros. En la primera edición de la escritura de mi tesis doctoral en arte y educación, el tribunal de la Universidad de Barcelona me mandó una carta donde se mencionaba que mi investigación tenía una escritura subversiva. Ofendida, pensé en no terminarla. Y olvidarme de cerrar un largo ciclo de 8 años. Y titularme de mi último programa de doctorado. El primero fue en arte y comunicación. Me comuniqué de inmediato con mi tan amada Francesca Rocardá. Cuando hablábamos, Fran, como le decía a tus amigas, me miraba con esa concentración emocional de quien se conecta profundamente con la persona que tiene enfrente. Y ese día, que estaba yo tan enojada y frustrada, me convenció de terminar la investigación de esa tesis y utilizar un lenguaje académico, como lo había hecho en las anteriores tesis. Entonces, me imaginé tejido fino entre mi propia narrativa feminista y el diálogo con algunas autores y autores. Lo había podido hacer antes, en la tesis de maestría, en el otro programa, pero sentía que la lucha y la resistencia de un proyecto artístico de intervención social que estaba desarrollando desde el año 2004 no tenía el lugar que merecía en un lenguaje que no fuera libertario. Anarquista, mi alma, mi corazón, anarquista. Mi trabajo artístico-activista es subversivo, porque desde que salí joven de la casa de mi madre, lo hice porque no podía seguir el modo de vida que otras personas habían establecido para mí, una mujer. Desde adolescente me imaginaba historias, inventaba otra realidad para mí con mis amigas a los 6 años. Y dejé la casa familiar para sobrevivir emocionalmente y cambiar mi historia. Empecé transformando los vínculos de interrelación impuestos en un orden político, social y moral. Fran agitaba sus manos en silencio antes de responder a mis ideas, siempre desordenadas, que surgían de mi fuerte temperamento y de una profunda emoción. Después de atravesar alguna situación singular con un grupo de adolescentes en prisión o de mujeres jóvenes libertarias con quienes desarrollaba alguna propuesta artística, me acercaba a Francesca después de haber tenido una experiencia de mediación con un grupo de adolescentes y de mujeres en reclusión. Después de intervenir y acompañar a alguna joven mexicana después de su detención en un lugar de encierro en el extranjero, después de meses de gestión penitenciaria, llegar al lugar y estar frente a las custodias o policías, poner en el piso el terreno donde sucederá aquello que hemos esperado por meses, que es la intervención artística. A diferencia de otros grupos de personas, no podemos tocarles en este lugar y yo lo siento de inmediato. Estoy en el extranjero, en una cárcel que no conozco. Solo puedo mirarles, hacer y que la performance detone sensaciones, sorpresas y emociones antes no conocidas, no sentidas. Mi compañera guasemita, Rocío Mejapa, que se asume indígena y que llegó a la Ciudad de México con su mamá, que vendía en una canasta dulces. Ella, que es mi compañera del proyecto La Yeca, iniciamos juntas el tan esperado encuentro en una cárcel de adolescentes, a la que ahora no pude entrar. ¿Por qué? Porque en La Yeca hacemos lo que tenemos que hacer, y a la directora Emilia no la da. Mi compañera Rocío Nejapa y yo pelamos una naranja, escribimos frases en pedazos de cáscara, resistencia, rabia, deseos, silencio. Yo veía a las compañeras adolescentes en un postrado. Solo podía mirarlas, no me atrevía a acercarme a ellas. Entonces, mientras contábamos nuestra historia con esa rabia que me caracteriza, luego masticamos los pedazos de cáscara para escupirlos, que llegaran bien lejos y hacer una ruta en el piso. Por eso no me quiere Emilia y la custodia de ella. Posteriormente, entramos con nuestros cuerpos suaves. acelerados cuando ellas nos empezaban a mirar. Cuando logra salir de ese infierno inconsciente y comienza en la yeca la conexión, el flujo energético, ya estamos todas conectadas. Entonces, nos unió, enfrentándonos a las profundidades de la subjetividad, al infierno patriarcal, que ha dejado huellas y miedos en las jóvenes compañeras que están en reclusión, de 12, 13, 15, 18 años. Hemos vencido una vez más, cuando al final, antes de irnos, ellas están danzando y levantando las manos y nos señalan. Y hacia el final, van y nos abrazan. Entonces, sé que ya somos entrañables. Hacemos y hago menciones en lugares donde la violencia es constante, brutal y el patriarcado es feroz. Busco siempre señales de luz para construir camino, un paraíso posible. Durante el tiempo, estamos juntas, una hora, dos horas, media hora en las celdas de castigo, o cuatro horas, como ahora en la Fiscalía de Menores. Bocetamos juntas un camino que se pueda andar, aunque siempre se cambie. Y estamos tomando aire para conectarnos, para sobrevivir, porque después nosotras nos vamos a la calle y ellas se quedan en la celda. Trazamos una realidad para el respiro del alma, para el encuentro de los espíritus. Francesca Nargalo me conoció por mi trabajo de performance iniciado en México en el año de 1996. A Frank y a mí nos unía esa fuerte rebeldía, además de cuentos intensos, donde compartía con ellas las dificultades del proyecto continuo de más de 24 años, llamado La Guerra. La Guerra es un proyecto independiente, para quienes no lo conocen, de intervención artística y acompañamiento con grupos de jóvenes migrantes. Y ahora, desafortunadamente, y digo desafortunadamente porque no debería de suceder, estamos con madres buscadoras y crías. También hemos estado y siempre adoramos estar en encierros con estudiantes y grupos de la diversidad sexual. Nace del deseo de no morir en la invisibilización de todas, de todos. Como antecedente, está la historia que se conecta con la historia de tantas personas en una sociedad sumamente enferma, con guerras y con cánceres. Nosotras somos abolicionistas. Iniciamos la propuesta Fer Cari Fuentes y yo en el año 2004 en la Ciudad de México, antes de que yo estuviera en la UACM. Lo hacemos con prácticas artísticas, performance, feminismos, el trabajo con las emociones, los saberes situados, por supuesto, y una profunda ternura. Nuestras herramientas que nos permiten trazar realidades posibles en espacios muy, muy complejos. Lo hacemos con nuestros cuerpos y con los cuerpos que están ahí, que han sido forzados a no sentir, a anular sus afectos, violentándose a sí mismos y a las otras personas, en su mayoría mujeres. Cuando yo todavía no conocía a Francesca, se hablaba de lo que hacíamos, de lo que hacía, y decía, claro, una mujer con un vestido presentándose ante hombres, y Francesca con su aguda sensibilidad e inteligencia, les decía a sus compañeras académicas en un coloquio, no están entendiendo nada. Están trabajando con los feminismos en un espacio bastante complejo. Francesca era capaz de sentir cómo se agitaban mis pensamientos, dando brincos, pasando de un pensamiento a una idea, de una pregunta a moverme, y de esta a la emoción. A momentos yo bajaba la voz, porque en su casa siempre había visitantes. Y nos íbamos recorriendo hasta un rincón para contarle sobre aquello que no acostumbro a hablar, del mundo interior, de quienes viven en la cárcel o en una frontera y tienen conmigo una fuerte complicidad afectiva. Aún de eso no hablo. Esas cosas yo no cuento. Y comprendíamos que la performance en la YECA estaba atravesada por la práctica feminista y la extensión del tiempo sobre la conciencia. Juntas, después de un diálogo escribí en un texto del 2020. Es decir, la festividad y la humanización de otra persona como consintiente de los sucesos de vida, la acción artística y cultural, sus significados estéticos, pone en juego los cuerpos, como toda performance. Pero en la chica se alarga en el tiempo para permitir que los y las involucradas se apropien de las trastocaciones de las imágenes y conceptos de sus cuerpos sexuados en relación con otros. Francesca leía mi rabia mientras yo imaginaba la siguiente performance y la posibilidad de dislocar la brutal realidad. Era capaz de traducir el enjambre de pensamientos e ideas enredadas en mi cabeza. Como aquel día que llegué a su casa corriendo para contarle la importancia de la performance El Viaje Fantástico del año 2017 y los propósitos de su creación. Me detuve en aquella imagen que me acompañó varios años. Era la primera semana que estaba en uno de los reclusorios más poblados de nuestra América, ubicado en la zona norte de la Ciudad de México, el Reno. Como le decimos quienes lo conocemos y estamos vinculadas al lugar de alguna forma. Fue hace muchos años, 15, 16, cuando caminé por la prisión, no, ya hace 22, cuando caminé por la prisión del pasillo más largo que comúnmente llamamos el kilómetro, porque recorre el muro que está a lo ancho de la prisión. Llegué hasta la cancha de fútbol, un espacio descuidado lleno de polvo. A un lado de la cancha vi una especie de pileta vacía, con lo que parecía había pedazos de trapos tirados o pedazos de uniforme. Eran de color beige. Yo veo muy mal y tenía gafas, pero no alcanzaba a ver con claridad. Entonces me acerqué y me di cuenta que eran personas tiradas sobre el piso, cuerpos apenas delineados por la falta de peso, fuerza y energía. Parecían algunos inconscientes, desmayados o dormidos. No pude seguir mirando y de inmediato nerviosa me di la media vuelta y cambié de dirección. Caminé rápido por donde venía, por donde era la entrada del kilómetro. Me impresionó mucho lo que había visto y sentí una fuerte presión en el pecho. El viaje fantástico nació de mi deseo por imaginar que dentro de un espacio de imágenes crudas y realidad funesta sucede un hecho significativo. Pensé que con algunas de las personas, con historias inimaginables, podríamos durante 4 horas sentir afecto, gozo, ser cuidadosas y poder imaginar otro paisaje dentro de la casa. Entonces pensé en invitarlos a viajar conmigo de un lado al otro lado del kilómetro. Me imaginé una tricicleta que yo pudiera manejar, porque yo no sé andar en bicicleta. Papá, que era muy noble, pero tenía una neurosis muy fuerte, nunca pudo enseñar. Sentí mucha emoción porque antes no había tomado una bicicleta, ya la tenía. Era una de las cosas que me ilusionaba desde niña y que no lo había podido hacer. De pequeña no estuvo esa persona paciente. Entonces, el viaje fantástico sucedió. Llegué a la prisión, subí en la bicicleta roja. Mi vestido había sido confeccionado con camisetas de otra performance, que cuando hicimos una coreografía les había intercambiado por camisetas nuevas que teníamos mis compañeras y yo debajo de nuestra ropa a 24 grados, se morían de calor, pero yo les decía, es importante, se las vamos a dejar, nos vamos a llevar su ropa y vamos a confeccionar. Llegué a la prisión, me acompañaban dos compañeras. Sentí de inmediato la sorpresa de quienes me vieron entrar por la reja principal de la cárcel. Traían unos ramos de flores, muchos para las performances. Cuando llegué al kilómetro de la prisión, tomé hacia la zona que me había impresionado. Se acercaron algunos hombres a la reja que nos separaba y los saludé. Les compartí mi deseo por llevarlos al otro lado del kilómetro. Entonces varios me miraron sin poderme decir nada, porque yo no tomé en cuenta que aunque las personas a veces quieren hacer, no lo han hecho antes, no pueden. Entonces, varios me miraron y parecía ese momento que pasaba muy lento. Para poder saber qué más sigue, puedes ver este texto en Otros Logos, Revista de Estudios Críticos. Siempre la recibo con mucho honor, con mucho cariño. Y bueno, también es un espacio en donde Fran marcó una ruta muy importante que ya delineó Norma Bordovejo, cuando estuvimos en el seminario de pensamiento feminista norteamericano. Y bueno, pues yo escribí algunas notas un poco sueltas, porque debo confesarles que cuando se estar en esta mesa, se me abrieron como dos rutas. No sé si a ustedes les pasa cuando quieren rememorar a alguien que ha sido compañera, maestra, que fuiste de lucha, y a mí se me abrieron dos caminos. Uno, el que me repitan los recuerdos que tienen que ver con experiencias vividas, compartidas, pensadas, y en ese nicho pues se arriban también recordatorios de la existencia de quien ha sido superada, pero nunca olvidada, porque nos ha dejado mucha punta derramada para recordar el mundo. El segundo camino que se me abrió fue el camino de los libros, de la palabra, de la escritura. Y bueno, de inmediato pensé en dos libros, cuando me invitaron a este homenaje, curiosamente son los libros que también referenció Norma Bordovejo, ¿no? Pero en el fondo, en este, digamos, encuentro, quien ha dejado huella, Francesca Gargalo, creo que se integran y se entretejen estas dos vías. La ruta de la experiencia, de la existencia, de compartir, pero también la ruta de la escritura, el pensamiento, la crítica y el compromiso. Cuando pienso en la primera vía, en la vía de la experiencia compartida, debo decir que recuerdo que con Fran solo se podía hablar desde la profundidad, hablar y existir desde la profundidad, desde la inteligencia, desde el cariño, desde la generosidad, desde la radicalidad, pero también desde mucha, mucha intensidad. Muchos de los encuentros y diálogos y donde se mostraron las convergencias y las divergencias se fueron construyendo en espacios de experiencia, es decir, no está separada, ¿no? No está separada la experiencia por una intelectual feminista, pero también su compañera maestra crítica de los debates de los feminismos hegemónicos. Y bueno, en este andar y en este entrelazado, quiero decir que yo a Francesca la conozco en el marco de la creación de una colectiva feminista, el CCH Naucalpan, que se llamaba Las Brujas, y que estaba constituida por jóvenes que teníamos entre 16 y 20, 23 años, y que, bueno, lo conocemos como jóvenes de la periferia, con experiencias muy diferentes a la experiencia de los sujetos que los feministas clásicos ponían en el centro. Nosotros no éramos jóvenes, digamos, éramos jóvenes que estábamos muchas de las veces en primera generación entrando a la educación media superior y a la educación superior, o sea, no éramos la figura de la mujer de los derechos clásicos del feminismo, ¿no? Ya Bell Hooks en la década de los 80, una mujer afroamericana, decía que uno de los problemas de los discursos de los feminismos blancos norteamericanos es que universalizaban la particular condición de la mujer negra, blanca, universitaria, y ella lo decía literalmente de las ociosas amas de casa blanca, ¿no? Entonces, de alguna manera, éramos una generación que vivía en las periferias y reconocernos dentro de toda la violencia y las opresiones que nos atravesaban por ser jóvenes, que vivíamos en el norte de la ciudad, que veníamos de sectores populares, de barrios, de vecindades, de repente los feminismos clásicos no nos interpelaban de la misma manera como nos interpelaban otras voces. Y ahí, por ejemplo, cuando yo tenía 17 años, mi plan tenía 32, la conocimos porque con compañeros de la revista La Guillotina, donde Fran colaboraba de manera bastante permanente y activa, La Guillotina era una revista político-cultural que hacían jóvenes también en la Ciudad de México, de desde la década de los 80, y justo las colegas de la guillotina son las que empiezan a empujarnos para que configuramos el colectivo de las mujeres. Pues a Fran la conocemos porque la entrevistamos. Estas chamaquitas y chavitas que tenemos entre 16 y 20 años, fuimos a entrevistar a Fran, y ahí nosotros, que éramos muy jóvenes, estudiantes del SSH en Naucalpan, veíamos y empezamos a ver a Fran un referente de un feminismo que sí nos interpelaba. Y en ese tiempo, estoy hablando de la década de los 90, Fran formaba parte de una corriente de los feminismos en Norteamérica que llamaban el feminismo autónomo. En la década de los 90 también es el momento en que se introducen todas las políticas neoliberales y las financiadoras internacionales empiezan a establecer las banderas y las agendas de los feminismos, y hay una fuerte división en el movimiento feminista norteamericano que posiciona por un lado a las feministas autónomas que critican estas lógicas neoliberales que están impactando a la agenda feminista, y por otro lado lo que se llamó los feminismos autónomos, que la institucionales. Entonces, Fran formaba parte de esos feminismos autónomos y tenía justamente una enorme sensibilidad para comprender cuál era la crítica que las jóvenes de las periferias hacíamos a los feminismos institucionales. Recuerdo que en medio de la campaña por lograr mayores espacios de las mujeres en los partidos políticos y en los espacios de toma de decisión, nosotras discutíamos que el problema es que eso en nuestra comunidad no tenía efecto, ¿no? No tenía efecto la comunidad de las mujeres que vivíamos, por ejemplo, que seguimos viendo el transporte público, que vivimos las jóvenes en las escuelas, se vivía por las escuelas, se vivía en las escuelas, y entonces era muy interesante cómo con Fran empieza a haber una conversación, y esto tiene que ver con lo que él ya planteaba, porque Fran apostó justamente al diálogo con las generaciones más jóvenes. O sea, Fran fue muy capaz de tender puentes. Nosotros éramos jóvenes de 17, 18, 19, 20 años, dialogando con una compañera de 36 años, ya una trayectoria dentro de los feminismos, pero con la cual teníamos posibilidad de interpelación. Y bueno, ella tenía esta enorme sensibilidad para acoger esta crítica que desde los feminismos periféricos empezábamos a hacer, y evidentemente se sumaba también a la crítica que los feminismos autónomos ya planteaban y que también lo señaló Norma Mogrovejo en torno a las visiones súper heterogéneas, heteronormadas, muchas veces también visiones que trabajaban la lógica del clasismo y la lógica del racismo dentro de algunos discursos clásicos o económicos. La cosa es mucho más compleja, pero quiero decir que en la década de los 90, Fran también, una feminista de su época, le tocó, digamos, participar y conocer y estar de cerca de los espacios que también abrió el movimiento zapatista. Muy tempranamente, el EZLN viene también a poner sobre la mesa el debate dentro de los feminismos, el tema de la cuestión étnica, el tema de la cuestión de la raza y el tema de las mujeres indígenas. Y aquí hay experiencias muy importantes que rompen a muchas mujeres de muchas generaciones en el sentido justo de entender que las demandas que se enamoraban desde los feminismos urbanos no eran las mismas demandas que se enamoraban desde los feminismos periféricos o desde los espacios rurales. Uno de los grandes debates, por ejemplo, tenía que ver con el tema del aborto, ¿no? Mientras que el feminismo, digamos, urbano enamoraba el tema del aborto como un tema fundamental que había consolidado el movimiento amplio de mujeres desde la década de los 80, cuando este debate se llevaba al ámbito rural, encontrábamos bastantes más tensiones porque en el ámbito rural, por ejemplo, estaban esterilizando a las mujeres. Y entonces el tema del aborto tenía efectos sobre realidades de mujeres que, por el tema de la reproducción, se instalaban dispositivos de reproducción de las dominaciones patriarcales, capitalistas, etcétera, etcétera, pero que había otras mujeres que vivían otras realidades donde las demandas se Fran no estuvo exenta de este debate, como decía, siendo parte de una feminista de una época que generó ruptura no solo con el movimiento zapatista, sino por el resurgimiento del movimiento indígena a nivel continental, no va a resultar casual que años más tarde Francesca haga el viaje que la va a llevar a construir el libro que ya señalaba Norma, que es el de feminismos desde la Vía Yala, ideas y proposiciones de las mujeres de 607 pueblos en nuestra América. Ella hace un viaje entre 2010 y 2011 desde Guatemala hasta Chile, y Francesca logra entrevistar a muchas mujeres vinculadas a los feminismos, no hegemónicos, a feminismos que se van construyendo desde incluso las vetas de los debates que tienen los pueblos originarios en nuestra América en la década de los 90. Lo que quiero decir también con eso es que estos libros que Francesca produce, esta producción intelectual, forman parte de conversaciones bastante amplias que ella tenía con muchas mujeres activistas, pensadoras, feministas, indígenas y indígenas de nuestra América, como ya lo había señalado Norma, porque en este recorrido que hace Fran, a mí me tocó estar con ella, viajar con Fran a Guatemala, a casa de la doctora Capán, donde estaba la casa de, está la casa de la familia de Gladys, y este fue uno de los viajes que van a ir configurando también este libro, muchos otros que hizo Fran, pero muchos de esos viajes Fran no los hace aislado, Fran no se está pensando de manera individual. Fran siempre está construyendo colectividad, por eso cuando yo le decía la carta de Fran siempre debe visitarte, no es una metáfora, o sea, Fran siempre estaba construyendo red comunitaria con todas las complicaciones que implica generar red comunitaria en los espacios urbanos y espacios donde está marcada la ley individualizante que nos dice que hay que desconfiar, que no está bueno que tenga personas en casa. Fran, y con eso nos identificamos mucho nosotros que veníamos de la Bruja y de la Argentina, porque nosotros formamos parte del colectivo donde vivíamos en una casa colectiva que se llamaba la Casa Vieja, y donde había una fauna impresionante. Cuando íbamos a visitar a Fran, era como, pues como llegar a la casa, ¿no? A los mismos zoológicos, digamos, de intercambios, donde esa frontera de lo personal y lo político no estaba tratada. Otro elemento que nos identifica bastante con Fran, desde muy temprano, cuando estábamos en el colectivo Las Brujas, nosotros abrazábamos el principio, el eslogan, digamos, de personal y político. Lo cual tenía muchas implicaciones en nuestra vida, porque realmente no lo creímos, y de repente había espacios de debate feminista donde nos metíamos en la historia de las cosas y en nuestra propia historia, ¿no? Yo creo que a Fran no se le puede pensar sin todas estas vetas, sin los momentos históricos, ¿no? No se puede pensar a Fran sin el movimiento zapatista, no se puede pensar a Fran sin la emergencia y el sufrimiento del movimiento indígena a nivel continental y de los mineros y afrodescendientes en nuestra América. No se le puede pensar a Fran tampoco sin todas las redes y sin todos los espacios de conversación, pero también de confrontación, porque como también decía Yeneli, con Fran era amor o odio, ¿no? Y en medio se construían puentes, pero de todas maneras se atrasaban entre la intensidad del amor y entre la intensidad también de cuando ella estaba convencida de algo, dar la batalla, ¿no? Y eso la hacía muy característica, porque además Fran nació en el 56, o sea, no es que nació en los 80, ¿no? Entonces también es una generación que tuvo que poner el cuerpo, tuvo que dar las batallas, que tuvo que aprender a alzar la voz para que se nos escuchara. Y eso de repente confrontaba a otras mujeres que no necesariamente entendían que muchas feministas tuvimos que aprender a levantar la voz para poder hacer valer nuestra propia voz, ¿no? Fran, por eso quiero ir también como entrelazando con el tema de sus textos. Fran fue parte de conversaciones y tuvo la enorme sensibilidad y la enorme capacidad de dar escritura a lo que se estaba pensando muchas veces en colectivo. Cuando ella hace el libro de feminismo desde la Vía Yala, lo que hace es compilar o recopilar muchas voces de mujeres de origen indígena, de origen afrodescendiente, amigas, cómplices, que formaban parte de la geografía y del mapa de las resistencias en Norteamérica. Entonces, Fran tenía, digamos, esa intencionalidad, la intencionalidad de no hacer una producción donde la autoría, donde la autoría personal estuviera por encima de la producción colectiva, ¿no? Y yo creo que ahí da una enseñanza también de teórica, en el sentido de que estamos muy acostumbradas a pensar en la edición. La edición como si fuera producto de alguien que nació con una capacidad extraordinaria, cuando en realidad el conocimiento es producto de la conversación. Y la gente más que podríamos denominar más erudita, en realidad es la gente que tiene más capacidad de abrir conversaciones. Y Fran tenía esa capacidad, tenía una capacidad de abrir conversaciones que le permitía traducir, muy lúcida, pero en términos de posicionamientos políticos que ya Norma lo repitió, muy contundentes, porque era capaz de construir esas conversaciones. El libro de feminismo de Alma Ayala no se pensaría sin todas las conversaciones y sin el recorrido que Fran hace por nuestra América, con compañeras, con cómplices, con aliadas, que se abren de manera muy temprana, porque estamos hablando de 2010, a conversar sobre lo que estaba construyendo en sus propios territorios. Y por otro lado, tenemos la antología de feminismos nuestroamericanos, del pensamiento feminista nuestroamericano, que también es parte de una conversación que ya señalaba Norma, porque ese libro se empieza a construir en la conversación del seminario, donde una de las sesiones, me recuerdo muy bien, nos empezamos a preguntar por qué el pensamiento feminista latinoamericano entraba hasta la segunda ola del feminismo, ¿no? O sea, cuando hablábamos de la primera ola del feminismo, solo aparecían mujeres blancas, europeas, muy potentes, que además también son nuestras ancestras, pero que no dibujaban las genealogías de las propias luchas que se habían construido en nuestra región y que además tenían rostro femenino, ¿no? Y ahí, bueno, ya mencionó algunas Norma Morovejo, sobre todo compañeras y mujeres que encabezaron muchas como Bartolina Sisa, pero nos faltaron muchas más, y ahí también se siembra la semilla para que muchas de nosotras empecemos a buscar las otras genealogías de las luchas de las mujeres en nuestra América, ¿no? Y aquí es bien interesante porque empezó la discusión de, bueno, se les puede llamar, por ejemplo, a las mujeres a, no sé, a Guiomar, la compañera del negro Miguel en Venezuela, que en el año 1523, junto al negro Miguel, encabeza una de las primeras rebeliones antiesclavistas en Venezuela. ¿Se le puede llamar feminista? ¿O se le puede llamar feminista a mujeres que entre 1523 y 1780, 1790, encabezaron rebeliones? ¿No? Ana Caona y otras tantas mujeres pueden denominarse feministas, y ahí empieza a surgir si se les puede hablar, si se puede pensar como proto feminista, y eso es muy potente porque es muy temprano en el debate, y ese debate va a llevarnos a muchas después a plantear otras genealogías y a decir: no podemos pensar las genealogías feministas solo desde la genealogía trazada desde Occidente, ¿no? O desde la lógica. Empezar a reconocer también que los feminismos que han logrado y han generado importantes luchas de liberación también están tramados, muchos feminismos, por el eurocentrismo, ¿no? Y por las lógicas coloniales. Y que tenemos el desafío también de empezar a poner en la conversación el debate entre feminismo, colonialismo, antiimperialismo, anticapitalismo, que ya estaba trazado, no era nuevo, pero leerlo desde nuestra propia trayectoria. Y Frank, yo creo que es de las que, junto con estas conversaciones abiertas, logra capturar en estos dos libros en particular parte de un debate que sigue vigente en nuestra América. También quiero decir que una cualidad importante del trabajo de Francesca Gargallo, que yo también lo planteé a Eli, y que creo que lo dijo muy bien Lorena, es que no se ciñe solamente al debate político, al debate sociológico o al debate antropológico. Fran, siendo filósofa y además siendo formada en estudios latinoamericanos, traza también líneas hacia otros campos que dentro de la academia llamamos disciplina, y entra también al tema del activismo y de la producción artística feminista, donde también va a dar muchos destellos de cómo entrar a los análisis. Se introduce también al debate metodológico, me parece que es algo que no hemos logrado todavía desentrañar y poner más sobre la mesa. Creo que tenemos dos desafíos importantes: uno, recuperar la producción literaria de Francesca Gargano, que me parece que es muy vasta y muy potente, pero por otro lado también tenemos el desafío de hacer una recuperación mucho más potente de toda su apuesta epistémico-metodológica. Y yo creo que tocaría pronto hacer un seminario en el espacio de la UAS, en el espacio de la UASM, para hacer una lectura rigurosa del legado que deja Frank, pero no por un legado personal de ambición, sino porque ella nos puede dar pistas y trazos de las conversaciones que desde hace más de 3 décadas hemos generado. Yo lo dejaría ahí, más que un homenaje, quiero decir que es un recordatorio de una compañera que, como decía, nos llevaba siempre al límite de la intensidad o al límite de la divergencia, pero que una de las cosas que la caracterizaba era su enorme generosidad. Fran siempre tendía la mano, era una mujer intensa en todos los sentidos, en el sentido del cariño, pero también en el sentido de la fuerza y de la contundencia de luchar por lo que creía. Yo creo que ahora nos falta también eso. Nos da mucho miedo, cada vez en un mundo donde queremos protegernos, y nos da miedo plantear nuestras condiciones, ¿no? Nos da miedo sentirnos criticadas, nos da miedo ponernos en cuestión. Yo veo a las nuevas generaciones, porque soy docente y trabajo con gente joven, y noto cómo hay una tendencia a no sentirse anulada. Y entonces, para no sentirnos anuladas, muchas veces lo que hacemos es, prefiero no plantear mi posición para no sentirme atacada, no sentirme desconocida, ¿no? Desconocida por la sociedad. Creo que hoy tenemos que aprender otra vez de estas mujeres guerreras, que no solo es Fran, de todas nuestras ancestras, de que podemos existir desde la multiplicidad y que podemos ser lo que somos sin estar en riesgo, en todos los sentidos. Podemos también plantear nuestras ideas, nuestras disposiciones, nuestras divergencias, sin que eso nos cambie. Y eso implica, pues, una lucha feminista, pero también implica, hoy más que nunca, una lucha anticolonialista, antiimperialista, anticapitalista, antipatriarcal, y una lucha por la red de cuidado de la vida, y una lucha por las existencias múltiples, y una lucha por la posibilidad de que podamos vivir en un mundo que está amenazado por la guerra. Y en ese sentido, las palabras de Fran, pues, resaltan, porque, como decía aquí, puede ser una feminista antimilitarista, y creo que necesitamos volver también a las luchas antimilitaristas que los feminismos han trazado. Lo dejo ahí, a lo mejor hay que cache la propuesta de que hagamos un seminario para profundizar en el pensamiento de Francesca Gargano y en los pensamientos feministas de nuestra vida. Y gracias a todas las compañeras, a